Probando, probando. Hola, chicos y chicas. Necesito su atención absoluta. Les cuento que ya estamos al aire en el último programa, el último. El Juan Pedros. De Radio Tarpuy en vivo, Taller 1. Pero también les tengo que contar que durante el verano la Radio Tarpuy va a seguir funcionando. Y es por este motivo que desde un comienzo, y también se los voy a recordar al final de esta transmisión, les voy a invitar a que durante el verano sigamos participando de la radio, sigamos construyendo contenidos y también solicitando cosas que nos gustaría escuchar. Pero como este es un último episodio, ¿qué suele hacer una o uno en los últimos momentos de algo? Cuando se está acabando, por ejemplo, la semana, cuando se está acabando el recreo. Acérquense para acá para poder decirlo al micrófono. ¿Sí? Para que lo podamos conversar, o sea, decirlo al micrófono y a todo. Porque como somos varios y varias hoy día, es más difícil. ¿Qué haces tú en los últimos momentos, por ejemplo, del recreo, o de un cumpleaños, o de un mes, o de una semana? Acércate para acá, Emma. Pero aquí, ahí. Ya como ahora estamos para terminar estos talleres, y vamos a salir de la escuela la próxima semana. Estos son como los últimos, bueno, talleres para radio. Oye, sí, pues son los últimos talleres para radio. Emma, ¿con qué te quedarías tú? ¿Qué fue algo que te gustó del taller de manualidades y algo que te gustó del taller de radio, por ejemplo? A mí me gustó del taller de manualidades. Me gustaron los juegos de manos que hicimos. Y mucho, como... Por ejemplo, me gustó cuando hicimos greda, me gustaron muchas cosas. Y de taller de radio, me gustó que hablamos con gente que no conocemos y le damos la bienvenida. ¿Y qué fue lo que más te costó del taller de manualidades y del taller de radio? De taller de manualidades me costó hacer una vasija de greda. Me costó harto hacerla. Y de radio, a veces nos cuesta un poco decidir de qué vamos a hablar. Oye, tremendos aportes. Otra persona más viene al micrófono acá. También pueden venir en grupo si quieren. Y esta persona además se ha vuelto más viejita el día de hoy. Preséntate y cuéntanos primero por qué te estáis poniendo más viejita hoy día. Hola, yo soy Luz. Y que este día cumplí 8 años y que lo que más me gustó del taller de manualidades también fue hacer mi figurita de greda y también que en el taller de radio me gustó que en grupo decidiéramos lo que queríamos hablar, porque si que eligiéramos así a una sola persona no habría costado más. Hola, soy Amaya y lo que más me gustó de manualidades fueron los juegos y las manualidades, y la que me gustó de radio es porque aprendí a vencer mi miedo, porque no me gustaba hablar con otras personas. Y después cuando me contaron que en el taller de radio había muchas personas que no estaban escuchando, no, ya aprendí a hablar con otras personas. Los que nos estén escuchando, Radio Tarpuy, este es el último episodio. Y estos episodios los estamos haciendo con mucho cariño. Hola, yo soy Borja y lo que más me costó de radio fue, no sabía qué hablar y así. Y lo que más me costó de ¿cómo se llama esto? ¿Cómo se llamaba? De manualidades fue haber casi nada. Yo ni me acuerdo lo que hice. ¡Ay, la! Ese me costó caleta. Es que no, aún no me lo aprendo. ¿Y ese es un juego de palabras? Es como un juego de manos. ¿Y eso? Oye, ¿y les parece si jugamos el Laray Lailero y luego volvemos en esta transmisión especial de radio? ¡Ya sí! Bueno, mientras Borja organiza el juego, Rafa va a decir también algunas palabras. Hola. Lo que más me gustó del taller de radio fue poder por fin hablar con otras personas y de el taller de manualidades fue fue que hacer greda y lo que más me gustó, o sea, lo que más me costó de radio fue perder mis miedos a hablar con otra gente y del taller de manualidades pintar las gredas. ¿Pintar las gredas? Muchas gracias, Rafa. ¿Quieres enviarle saludos a alguien? A mis padres. Oye, tenemos otra persona en el micrófono. Por mientras Borja dijo que iba a organizar el juego Laray Lailero, mientras vamos con música, así que por mientras Lailén va a estar aquí compartiéndonos también unas palabras. Acuérdate que siempre el micrófono así para que te escuchen clarito, clarito. Yo quería decir que... espera, ¿qué teníamos que decir? Lo que más te gustó de los talleres... Ya, a mí lo que me gustó del taller de radio es que como que aprendí a comunicarme con otras personas como cuando tenía mucha vergüenza, entonces aprendí a hablar en el micrófono y hablar a otras personas desconocidas que están escuchando la radio. Y lo que más me costó fue aprender eso. Y lo que más me gustó del taller de manualidades fue hacer las vasijas. Y también hacer el juego de la Laila Hilero. Y también lo que me gustó mucho del taller de manualidades fue que... ¿cómo se llama esto? Espera. Lo que me gustó mucho del taller de manualidades fue hacer la vasija. Cuando volvamos del recreo. Muchas gracias a Ailén por lo que nos comentaba. Ahora viene Agustina y también Lucía quieren hablar. Ay, quieren mandar saludos, Ailén. Bien, es que esta es la última cosita que quiero decir. Bueno, soy Ailén, que le mando saludos a mi papá y a mi mamá. Pero mucho a mi mamá y mucho a mi papá. Muchísimas gracias. Y ahora nos vamos con una música y volvemos, ¿ya? Y viene Agustina después y viene también Lucía, que están pidiendo aquí la palabra. Estás escuchando la Radio Tarpuy. Sol de enero, dale un vientre blanco, dale tibia leche de tu cuerpo. Todas las hojas son del viento, ya que las mueve hasta en la muerte. Todas las hojas son del viento, menos la luz del sol, menos la luz del sol. Hoy que un hijo hiciste, cambia ya tu mente. Cuídalo de drogas, nunca lo reprimas. Dale el aura misma de tu sexo. Todas las hojas son del viento, ya que él las mueve hasta en la muerte. Todas las hojas son del viento, menos la luz del sol, menos la luz del sol. ¿De qué se trata la pitita? Se trata de que te amarra, no, es como un hilo imaginario, te lo amarras, un hilo imaginario te lo amarras en la mano, otro en el pie y después le levantas el brazo así y dices, tira la pitita, tira la pitita, tira la pitita, ya no puedo más. Ah, ¿qué fue lo que más te gustó del taller de radio y de manualidades y qué fue lo que más te costó? Lo que más me costó del taller de a radio es que como que decíamos como cosas que por ejemplo no sé cosas que de los animales que, por ejemplo, como que se están extinguiendo y también... ¿Los que se están extinguiendo? Sí, como animales que se están extinguiendo. Y también lo que me gustó de el taller de manuales, me gustó que habíamos que hacer como figuras, como de animales, como o también como cosas, como mapuches, por lo que recuerdo. Y lo que más me costó fue en el taller manualidades. Mananinales. fue que cuando hacía, por ejemplo, una escultura, se me rompía. Y del taller de la radio, lo que más me costó fue no sé. ¿Quieres mandar saludos a alguien? Le mando saludos a mi papá, muchos saludos a mi papá, muchos saludos a mi mamá y a mis primos, a mi abuelo, a toda mi familia, hasta mi gata que no entiende el idioma humano. Muchas gracias, Agustina. Y ahora viene Lucía acá en los micrófonos, que también quiere comentarnos qué fue lo que más te gustó y lo que más te costó de los talleres de radio y de manualidades. Lo que más me costó es hacer la pitita. Es que la habíamos hecho la pitita y es muy difícil para mí hacerlo porque... ¿Es difícil la coordinación? Sí, es difícil. Y también lo que más me gustó fueron hacer las manualidades y también hacer muchas, ¿cómo se llama? Las cosas de taller de radio que salir en la radio y no me acuerdo cómo se llamaban en esas. Ay, no me acuerdo ya. ¿Qué cosas descríbelas? Las grabaciones que hacíamos en el taller de radio. Ah, las cuñas o las cápsulas. Sí, eso. Eso te costó. Sí, eso me ha costado también. Bueno, quizá el próximo año nos van a costar mucho menos. Sí, quizás. Oye, ¿te gustaría enviar saludos? Sí, le quiero mandar un saludo a mi amiga Victoria Marantí. Bueno, yo le digo Vicky. También a mi papá, a mi mamá, a mi abuelo y a todos mis familiares que estén escuchando Radio Tarpuy aquí. Y esa fue mi nota de redes. Soy Juan Carlos Bodoque. Y así escuchábamos a Lucía, también conocida como Juan Carlos Bodoque. Y ya, bacán, no hay ningún problema. Eso. Oye, que estamos acá haciendo con Pauli en conjunto el cierre del taller de manualidades y el taller de radio para todas las personas que están escuchando en este momento en vivo la Radio Tarpuy. Recuerden que pueden enviar saludos por el WhatsApp del taller de radio. O siempre pueden dejarlo, si estás escuchando el programa diferido, siempre puedes dejar los saludos también a través de la página web www.radiotarpuy.blogspot.com. Seguimos con música mientras estamos aquí en el cierre de los talleres, disfrutando y también conversando de los aprendizajes que hemos tenido durante todo este tiempo. Un año de taller. Nos vamos con música. Esto es Daft Punk. Y ahí nos vamos. Chau, chau. Yeah. Seguimos en Radio Tarpuy en este taller de cierre de lo que han sido, bueno, en esta sesión de cierre de lo que han sido nuestros talleres. Y nos encontramos aquí con una entrevistada, locutora ya oficial de la Radio Tarpuy hace rato, y con dos locutoras oficiales de la Radio Tarpuy. Cuéntenos, ¿qué planean hacer para el verano? Yo pienso ir a una escuela de verano que íbamos con la otra entrevistada, que se llama el TAC, donde había unos duraznos tan jugosos y el almuerzo era tan rico. Y nos gusta ir a... ¿Eran TAC jugosos y TAC ricos? Sí. El lugar se llamaba TAC porque era una escuela de verano y los duraznos eran tan jugosos. Y también ese lugar nos llevó nuestras madres en primer lugar porque tienen comida salud que hace bien y segundo porque tenían unos talleres. El primero, y también comer helados. Unos helados naturales que vienen en una bolsita que están cerca, no me acuerdo. Y también había un taller de ¿cuál era? De huerta, de cine, de... ¿Te parece que también de fútbol? Porque había personas... Ah, no. De educación física. Y también eso porque siempre íbamos a buscar helados en otras partes. Y lo que más nos gustaba era ir a saludar a un perrito que siempre estaba allí. ¡Ay, que era tan tierno! ¡Era tan tierno! ¡Chao! Emma y Amaya, ¿pueden contarnos un poquito más sobre qué es el TAC? ¿Cómo funciona la escuela de verano del TAC? ¿Y qué cosas les gusta de eso? El TAC es una escuelita de verano donde tú puedes elegir tu propio taller. Bueno, y va a conocer a muchas niñas más lo que elijan. Y, por ejemplo, yo con la Amaya elegimos huerta. Y ahí teníamos que... Sí, mira, no, la Elena vino. No pudo. ¿Ya? Entonces, ahí lo que hicimos fue... Nos pasaron un vasito y ahí estaban como... Había mucha tierra. Entonces, tomábamos tierrita y se la metíamos. Y elegíamos una semilla, la plantábamos y la íbamos regando, cuidando. Y después, hasta que nos creció y después hicimos eso mismo, pero... La sacamos la plantita y la metimos en una macetera. Y también, como ahí había, parece que lo hicimos en otoño, no me acuerdo cuándo lo hicimos, ¿ya? Y había muchas hojas y en un momento tuvimos que recogerlas. Y después de almuerzo, nuestro postre era un durazno y helado, ¿ya? Y también que yo para el verano pienso juntarme con mis amigas, como por ejemplo con la Ile, la Maya o la Rafa, muchas veces, ¿ya? Y también voy a ir a una escuela de verano, parece que voy a de la mamá de la Maya, a la Dani, porque siempre que íbamos a sus escuelas de verano, íbamos a la playa, nos mojábamos y todo eso. Ya, a Maya. Yo en verano planeaba igual estar con mis amigas, estar con mi prima y estar con una amiga que no la veo de hace muchos años. Bueno, no la veo desde el año pasado y se llama Josefina, porque no la veo desde que se cambió de casa. Pero mi mamá o mi papá, no me acuerdo quién, me había prometido que en verano íbamos a ir a la casa de ella o llamarla, no sé, o juntarnos en otro lado. Y también quería decir que yo también quiero volver al TAC porque los duraznos eran tan jugosos. Además, el postre era tan genial porque helado con durazno. Solo que primero venía el durazno y después el helado. ¿Verdad? Sí. Son voluntarios y voluntarias quienes construyen el TAC. Así, quienes constituyen el TAC, además de los vecinos y vecinas. Así que recuerden a la gente qué estación de radio están escuchando y también envíenle saludos a la gente del TAC. Y quería decir hola a toda la gente del TAC que nos está escuchando y a la gente que nos está escuchando. Y quería decir que las personas del TAC, yo sé que voy a volver a más eran tan agradables las personas del TAC que yo quisiera hasta volver. Entonces, todas las personas que nos estén escuchando del TAC, yo y la Emma supuestamente vamos a volver porque los amamos tanto. Y también todas las personas que nos estén escuchando, hola y chao. También quiero mandar saludos a TAC. Le quiero decir si la Sofi, mi amiga, que me dice allá. También le quiero mandar saludos a la gente de TAC. Aunque una profesora de TAC, ella también yo la he visto en el comedor popular. Ya, Radio Tarpuy. Radio Tarpuy Blackspot.com. Ya. ¡Ahí está! ¡Radio Tarpuy! Oye, ¿nos vamos con música? Y sí, ya. Cortes comerciales de música. ¡Comerciales! Música. Música. Aérea. Bueno, ya. Usé el pantalón quemado entero de pato. Le cantaron la canción nunca en su zapato. El mendigo subió a la micro y yo digo que es mendigo por la pinta y me contradigo. Sé que al final su dolor y su alegría van tapadas por arrugas, cicatrices. Yo que si usted dice, la cosa es que subí yo y caché que al final de la micro iban 300 libres, gente para ni Gilboy. Y me siento el olor, era el zanjón en pana rota, sudor de pelota. La gente miraba para atrás con real asco. Entonces, cacho que voy solo pero acompañado. Son dos mendigos que van en la micro acá al lado. Van sentados, van podrido y yo con carebío. Miro un hueta que va entre los limpios echando tallas. Prendí incienso, va contento, tiene ducha el menso. La gente lo apañó y se ríen en conjunto del enjuto. Pobre hombre que no se echa pachuli. Negrita ven, préndeme la vela. Negrita ven, préndeme candela. Pa' quemarla al capital, pa' quemarla patronal. Pa' quemarla al capital, pa' quemarla patronal. A que no me quema el capital, a que no me quema la individual. A que no me quema la neoliberal, a que no me quema la patronal. Sé que al final el dolor de los limpios van tapados por anuncios de perfumes que los contradicen. Le ofrezco el kilo de pan, me lo aceptan y suspiran. Me preguntan si hay para echarle algo de mantequilla. Un silencio mortal y me bajo, no me olvido, porque siempre que yo vivo voy cachando que es liberación. Y estamos de vuelta aquí en la Radio Tarpuy y tenemos a una persona, una tallerista que también va a enviar sus saludos. Quisiera saludar, hola, ¿cómo están? A todas las personas que están escuchando la radio en este momento y la escucharán más adelante también. quiero agradecer la oportunidad a la comunidad de Tarpuy de estar aquí, de compartir con los chiquillos, con las chiquillas en el taller de manualidades. Eso, muchas gracias. Muchas gracias. Emma también quiere comentar algo. ¿Cuándo van a poner la música?

Y ahí tú pides la canción y nosotros acá la buscamos y la dejamos programada en la radio. Sí, po, claro que sí. Me están preguntando si se puede hacer un chiste. A ver, explícalo. Es que este chiste no sé si lo puedo decir porque me parece que no sé si lleva un carabato o algo así. ¿En la radio? Ok, ya. Había una vez muchas verduras ya. Y Pepinito dijo, yo cuando grande voy a ser un pepinón. Lechuguita dijo, yo cuando grande voy a ser un lechigón. Lechugón. Y Huevita se puso a llorar porque iba a ser un huevón. Un huevón. Oye, pero pobre Huevito, pero Huevito estaba equivocado porque no iba a ser un huevón cuando grande, iba a ser un pollito. Y quizá una gallina o un gallo o un lagarto, porque los lagartos también ponen huevo. O una tortuga, porque las tortugas también ponen huevo. ¿Qué más pone huevo? Pez. ¿Y qué más? Las aves. ¿Las aves también ponen huevo? Ya. ¿Qué ponen huevo? Los mamíferos. ¿Hay mamíferos que ponen huevo? Sí. ¿Cuál sería? Por ejemplo, creo que las aves. Ellas no sé. Las aves no son mamíferos, pero hay un ave, o sea, no es un ave en realidad. Es un ser bastante particular que es el ornitorrinco. Y él sí es mamífero y pone huevos. Uh-huh, ese. Que no sé cómo se llama muy bien, siempre se me olvida. Tienes que acordarte de Perry, el agente P, el ornitorrinco. Aunque también un comentario que hay algunos perros en como. Bueno, hay tipos de perros que tienen pueden tener la tan morada o azul. Que hay. No me acuerdo su nombre. ¿Los chau chau? Chau chau. Y también hay otro tipo, pero ese no me acuerdo su nombre. ¿Podemos poner música otra vez por mientras tenemos otra persona aquí en el estudio? Ah, no, nos dice que no quiere participar. ¿Dante? Sí, pero tenemos que buscar la canción todavía, porque hay que descargarla. Ah, Borja acá. Borja, ¿quieres enviar algún saludo o comentarnos qué te gusta de hacer radio o si has escuchado la radio alguna vez? Lo que quiero decir es que lo que me gusta de la radio es que, a ver, como que es divertido y puedo hablar cuando yo quiera. Bueno, no cuando yo quiera. Podemos hablar y mucho, y a mí me gusta hablar mucho, y eso, y la otra cosa es que me divierte mucho la radio. Oye, y cuéntanos, Borja, estamos terminando el año escolar, y tú terminaste tu año escolar, ¿a qué curso pasaste? ¿Qué edad tienes? ¿Qué cosas haces? ¿En qué trabajas? Voy a pasar a tercero. Pero en segundo no he rendido las pruebas. Sí. La de primero. Y cuéntale a la gente cómo fue rendir la prueba de primero. ¿Qué tienes que hacer? ¿Qué cosas se hacen? La primero fue difícil. Chao. Le paso. Ya, ahora venimos con las músicas. Alema Sarsa. Y se llama Tutu, pero la original es Camilo Petro Capo. Así es. De una amiga que se llama Maya, que está acá al lado. Hola. Bueno, ella cantaba Tutu muchas veces en la escuela y un día me la mostró, me dijo cómo se llamaba, Tutu, pero es sin espacio, ¿ya? Entonces yo me recordaba su nombre y me gustó y ahora me sé cantarla. Ya, uno, dos y... Tiempo. Salsa, desde Córdoba. Yo no sé de poesía, ni de filosofía. Solo sé que tu vida, yo la quiero en la mía. Yo no sé cómo hacer para no tener... ganas que yo tengo. ¿Cómo hacer para no quererte? Yeah. Tú, nadie como tú, no hay un sustituto para ese cuerpo tuyo que a mí ya me tiene cucu. En un rato te busco, voy y te acurruco. Ese cuerpo tuyo que a mí ya me tiene cucu. En un rato te busco, voy y te acurruco. Vamos a venir con Jimena Torico en español. Sí. Jimena Torico en español. Yo la conocí por. Primero escuché Kimino Torico y me gustó que era Kimino Torico, nena, entonces más torito, bueno, ya así. Entonces después conocí Kimino Torico, que era en japonés, entonces después busqué en español y mis sentimientos ya sé que van a besarte. Bueno, es como así. Y también quería decir que esta canción la eligió otra compañera. Y que yo conocí esta canción por la Emma que acaba de hablar y por mi compañera Agustina. Ahora sí nos pasamos a mi compañera. Bueno, ya empezamos. Y eso, vamos a empezar pronto. Y bueno, ya empezamos. A la salsa desde Córdoba. Mis sentimientos lograré que puedas notarlos y así será perfecto nuestro verano. Aunque nunca vuelvas, sé que jamás te olvidaré. Pero sé que mis sentimientos van a besarte. Esto será un sueño y despertaremos. Como no, por eso. tocarlos, allá será perfecto nuestro verano. Aunque nunca vuelvas, sé que jamás te olvidaré. Pero sé que mis sentimientos van a besarte. Esto será un sueño y despertaremos una sombra. Veo que va volando. Bueno, esa fue la canción Kimino Tarico en español. Bueno, ahora vamos con Diego. Oye, y este es un momento muy especial, ya que tenemos a una cantante que se propuso vencer su miedo y enfrentarlo. Una persona aprendiendo a cantar. Así que, por favor, pasa al estudio. Oh, me dio mucho susto. No, pero vamos a hacer una pausa musical para ver si la compañera se siente preparada para cantar. De lo contrario, lo podemos dejar para otra versión de Radio Tarpuy en vivo, Estrellas del Canto. Y vamos a poner algo de música. Esto es una canción de Neumas Reggae, una banda que ya no funciona acá en Valparaíso, parece, pero queda en la memoria sonora porteña. Gracias. Bueno, el siguiente tema se llama El Soldadito, así que espero que les guste.

Y ahora, quienes quieran seguir escuchando, vamos a ir con una canción cantada en vivo. Por mientras, dejamos música de fondo. Pick up your microphones. Pick up your microphones. Yo, how many mics do we rip on the daily? Say me say mini money. Say me say many, many, many. How many mics do we rip on the daily? Mini money. Say me say many, many, many. I get mad frustrated when I rhyme. Thinking of all them kids.